vos y como papá. Max, ¿me pasás el azúcar, por favor? Sí, ¿con dulce de leche? No, no, solo el azúcar. Acá. Gracias. ¿Querés ser en qué sentido? Quiero ocupar un lugar. Sí. Este pero... año, este es el año, es mi momento. Ya está. Pasa que vos ya estás grande. Tendrías que haber empezado desde antes. Pero no quiero ser como Flor. Flor está bien así, yo no. Quiero que me des un lugar. No sé, no sé, ¿vos qué pensás? Me dejaste sin palabra, Máximo. No sé qué decirte, Cristina, no sé si te puedo ayudar en esta. Es medio una decisión tuya. Estoy aburrido, quiero gobernar. Pero te pasaste 15 años haciendo otras cosas. Ahora es tarde, no puedes ser candidato a presidente de la noche a la mañana. Los medios todo el tiempo dicen que sos un inútil, que no servís para nada. El otro día te acusaron y ahora querés ser presidente. Está en mi sangre. No es así, no es así. Yo no te veo, Máximo. ¿No querés ser presidente de Racing? No. Te lo puedo conseguir. No, algo más importante. Una calle con tu nombre acá en Río Gallegos. Máximo Kirchner, la avenida principal. Sí, le cambiamos también el nombre de Néstor. Una universidad quiero por lo menos, Máximo Kirchner. Bueno, eso puede ser. Pero la política no es un juego. Esto no es Los Sims. Podemos sacar un disco, unos tangos. Para mí hay que buscarle la vuelta, pero nosotros no podemos estar saliendo todos los días en los medios, hablar de que sos una persona capaz, de que podés. Es muy agotador y... Y no estamos en una buena dejame situación. Dejame gobernar, dejame ir con Víctor Hugo. No, me parece que no. Hay que pensarlo mejor. Opuestos que se atraen, no tienen solución. Se merecen morir bien muertos. La tercera mon, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda. Analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buen día a nuestra América, 11:08 de la mañana en todo Radionauta, toda la ciudad de La Plata y el país. Este es un programa más de la temporada número 4 de Letra Sermón. Hola Tristán. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Es nuestro programa 117. Es un lindo número el 117. Pati es la voz femenina que... Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Patrick? Muy bien, la verdad. Mucho mejor porque recibí un hermoso masaje en el cuello y ahora puedo mover la cabeza. Estaba con capacidades limitadas. Es temprano que recibís masajes en el cuello. Y por suerte hay una masajista especialista en mi casa, así que tengo esos privilegios. No, yo no tengo esa suerte y me duele todo. Y bueno. No soy lo que era. Realmente creo que me queda resaca del sábado a martes. Costó, ¿no? Es injusto. ¿El domingo? Sí, el domingo fue imposible. Y ahora estás remándola. Y ahora estoy así. Te entiendo con el corazón porque soy un sufridor de resacas semanales. Casi, yo creo que va a llegar a la resaca mensual algún día. A los 35 años, 40. Es una rueda que nunca termina, digamos. No sé dónde empezó y cuál es el final. Una birra me tendría que tomar para limpiarme de esta resaca. Che, puede ser una buena opción. Hoy día 7 de abril ya. Medio complicado el paso del tiempo. Tenemos 19 grados en la ciudad de La Plata y está parcialmente nublado. Muy lindo día, espectacular. Hay un solcito. estos días son espectaculares. Sí, hermosos, es verdad. Hace un día cálido, refresca la noche, hay sol. ¿Qué más se le puede pedir a la naturaleza? Es el pre-otoño, todavía hay verde. No, es muy lindo, muy lindo. Che, ¿el otoño no será la estación más linda? Es una posibilidad. Sí, rankea, si no primero o segundo. O primero, capaz. Ojo. Ojota. 60% de humedad, viento a 16 kilómetros por hora. No va a llover de ninguna manera. ¿Hace cuánto que no llueve? ¿Llevamos un contador? Mi vieja me dijo que hace 2 meses que no llueve, una semana, pero en vez de que exageró. Pero un mes tranquilamente. Sí, El otro día diluvió en Capital y acá no pasó naranja. No, estaba bastante seca la cuestión. Lo cual, podemos decir, bueno, se quejan de todo, inundaciones, sequía. No, el tema es que puede ser que cuando llueva sea una lluvia contundente. ¿Vos decís que hay un equilibrio? Y a veces sí. No digo que va a haber una inundación, nada, pero seguramente cuando llueva ojo va a llover piola. Con este dato, a la mañana, a la madrugada, la mínima fue de 10 grados. Sí, anoche yo esperé el colectivo a las 10 de la noche y me cagué de frío. ¿Qué onda? Si me permiten la palabra. Igual no está mal un frío y es ahora un calorcito. 24 grados la máxima para el día de la fecha. No está mal siempre que lo podamos manejar y no caigamos en cama, ¿no? Esa es la clave. Hay que ponerse bufanda. Sí, la chalina es clave en esta época del año. Pero es a una hora. A mí me pasa que si salgo en bici a las 8 de la mañana necesito sí o sí bufanda. Ya si salgo a las 9, no. Hay que ser previsor en esta época. Porque sí, salís temprano y salís reabrigado, salís tarde y saliste ahí en bermudas, volvés en bermudas, listo, ya está, gripe. ¿Cómo se pueden comunicar con este programa de radio que llega a su cuarta temporada? Nos pueden escribir vía Twitter, @letercermont, también por Facebook, letercermont, o si no, nos pueden llamar al teléfono rojo de Radionauta, podría ser el primer llamado del año, sería un buen momento, al 451-6917. Si llaman, los va a atender el fantástico Rodo, que es quien nos está operando en este momento, a quien saludamos fraternamente. Hola Rodo, el Rodo es el Rodo original, ningún Rodo de otros países. No hay más otros Rodos. El Rodo piola, el que maneja el bacalao. En la producción a la distancia y llegando, según indica nuestro GPS, el señor Manuel Mendizábal, el gordo. Está corriendo por Plaza Rocha, nos marca acá el Google Maps. Una velocidad extraña, entre caminar y correr. Pero claro, una correcaminata. Y aquí nosotros tres, en este... Tridente ofensivo. Exactamente, vamos a escuchar Mi Perro Dinaminga, según tengo acá, pero supongo que será Mi Perro Dinamita, de Patricio Rey y sus Roditos de Ricota, y volvemos con más de Tercer Mon Radio. Porque si es un rock and roll. Su rock and roll, no, más culo mojado. No, quizá algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro, porque este es su rock. Sí. su rock and roll y dice no, no, no, y me desobedece. No, no, no, y es lo mejor que hace. Aquí allá el muy zorrito la va a ver rififí, porque este es su rock and recién escuchábamos a Mi Perro Dinaminga de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, porque esta es una sección que se llama Común Denominador, que la arrastramos del año pasado, una sección que decidimos continuar, en donde vamos eligiendo diferentes canciones sobre alguna temática en especial. Y en el caso del día de la fecha, lo que tiene en común es que vamos a hablar de perros. Gran tema. Gran tema, los perros. Que divide el mundo. Los perros dividen el mundo. Sí. Sí, es verdad. ¿En qué sentido? Entre la gente que le gusta y la gente que no le gusta. Eso igual. Yo creo que hay mayoría de que la mitad más uno le gustan los perros. Sí. Podría afirmarlo. No, claramente los perros son Boca. Y Boca son, sí, los perros. Sí, sí, sí. Pero también hay que tratar. Eso es algo que nunca jamás voy a poder hacer en mi vida, ¿no? Porque mi mente es medio limitada. Pero superar las dicotomías perro-gato, por ejemplo. Yo creo que es saludable. Tener un perro y un gato. Sí, hay, no optar. Mucha gente lo hace. Hay muchos casos y se llevan bien. Se llevan bien si se criaron juntos, ¿no? Tal cual. Si uno importa a un gato en la morada de un perro, puede haber un herido o un muerto. Sí, la pasa muy mal. Si es un gatito bebé, puede que lo mate. También es posible que si vos tenés un gato y llega un perro chiquito, guarda con los gatos. El gato verduguea a perros, ¿eh? Sí, sí, hay, sí. Hay un prejuicio que romper. El gato puede verduguear muy fuerte a un perro y destruirlo psicológicamente. Yo he visto casos. No, más que psicológicamente, le pega un arañazo y le arranca un ojo. También, si sí, tiene sí, ganas, sí, ¿no? Sí. Si tiene la voluntad de atacar. Pero bueno, esa es otra discusión. En algún momento hablaremos de eso. Todas las canciones que suenan en este programa van a estar referidas a perros o perras. Así que por favor, señor o señora oyente, preste atención. Anote cada vez que en la palabra dog. Y llame, perro. Si le pegó, le regalamos algo. Un perro. Si le pegó. Un perro bebé. Por ahí no es un regalo muy feliz. Bueno, para alguna gente sí. Okay. Ya llega el diario del tercer mundo. Procesan a miembro del servicio penitenciario por dificultar la investigación sobre Julio López. Miembros del Servicio Penitenciario Federal de Marcos Paz, imputados en una causa conexa a la que investiga la desaparición de Julio López, fueron procesados por irregularidades cometidas en sus funciones en perjuicio de la investigación y el esclarecimiento de la segunda desaparición de López en septiembre del 2006. ¿Pero no se encargan de los presos nada más? Parece que no. Y aparte, ahora explica un poco bien por qué. El procesamiento fue dictado por el subrogante titular del Juzgado Federal número 1 de La Plata hacia los entonces jefes de la sección Visitas y Correspondencia del penal de Marcos Paz. Visitas y correspondencia. Son como los encargados de esa sección. El encargado de la gente que visita a los presos. Claro. Al hacer el pedido al probatorio sobre los represores que están en Marcos Paz, se descubrió que los testimonios tenían una especie particular de régimen de detención, donde las condiciones eran muy distintas a las del resto. Eso implicó que pudieran frustrarse algunas medidas de investigación, indicó Aníbal Natiuk, abogado de la causa de Julio López. ¡Qué vergüenza! En los pabellones conocidos como de Lesa, de la cárcel de Marcos Paz, se pudo comprobar la existencia de un régimen distinto de entradas, de visitas que se registraban de otra manera o no se registraban. No había el mismo énfasis de registración para un preso común que para los familiares o amigos de estos represores. Ah, o sea que yo de Chocolates preso en el pabellón de Lesa, que era una fiesta, ahí me va. Reunía con quien quería, donde quería, sin registro, hablaba de lo que quería y mandaba cartas, correspondencia, tal sin cual. Ningún tipo de censura ni nada. Sí, ni control, digamos, de a quién iban, claro. Quién las traía, qué entraba y qué salía. Entre las irregularidades descubiertas llevadas a cabo para alterar la investigación de López, se descubrió que los represores detenidos tenían entre sus pertenencias tarjetas telefónicas que no se podían utilizar con el sistema telefónico que tenía el resto del penal. Había una especie de cableado especial para ese pabellón. Hermoso. Lo que les permitía, digamos, organizar diferentes movidas, ¿no? Sin riesgo de ser escuchados, investigados posteriormente. Tal cual. Causa por la segunda desaparición de Julio López. Actualmente la causa está en un estado de semiparálisis. Hay algunas pruebas que están solicitando de nuestra parte. En general, lo que ha habido fueron testigos inverosímiles que se acercaron, indiquió Natiuk. El abogado de la causa remarcó, si no tenemos formas de analizar las comunicaciones, difícilmente podamos investigar un hecho que ocurrió hace más de 8 años. Hay pruebas que ya no se pueden hacer por el paso del tiempo. En cambio, otras sí, como las llamadas. Pero al no poder hacer esto, se llega a un estancamiento. Claro, es la única manera, digamos, la única pista que podrían llegar a tener para ver la complicidad, digamos, de esto. Por ahora lo único que se tiene son el procesamiento de estos miembros del servicio penitenciario, pero es como, no de los ideólogos, por claro, de alguna manera. Como en la causa Amia, lo que puede avanzar judicialmente son los procesamientos a los que impidieron y ya definitivamente lograron que no se pueda investigar el hecho real. O sea, solo está el juez procesado que no impidió investigar, pero el hecho ya se te complicó mal para investigarlo, sobre todo si estás a 8 años de sucedido y los chabones tuvieron la libertad y el poder para pensar en el momento las maneras de no dejar rastro de lo que estaban haciendo. Tal cual. Y de todas maneras, yo creo que no es imposible, teniendo en cuenta también que es otra magnitud, pero las investigaciones que se llevan a cabo de crímenes cometidos durante la última dictadura, sí, sí, requieren, digamos, un trabajo por ahí más antropológico, pero es posible arribar a algunos resultados. Pero definitivamente la lentitud y la falta de decisión política grande del gobierno y la justicia ya dejó pasar el tiempo y hay una cierta complicación. Así es. El origen económico de la desigualdad, les voy a contar. Bueno, bueno. Así rapidito, ¿quieren enterarse? Que una de las variables de ajuste para que la sociedad capitalista pueda seguir... Me siento Mariano Félix, lo tengo que decir. En este momento tengo una sensación contradictoria. Es el economista de Radionauta, de Mañana es Mejor, y la única persona que habla con las palabras que yo voy a hablar en esta radio. Una de las variables de ajuste para que la sociedad capitalista pueda seguir reproduciéndose a sí misma es el tiempo y la calidad de vida de las mujeres, sobre las que recae el mayor peso en el hogar del cuidado no remunerado de las personas. Al mayor peso en el hogar del cuidado no remunerado de las personas. Es la clave de la economía del cuidado que la especialista, que les voy a decir en breve quién es, busca visibilizar. De lo que se ocupa la economía del cuidado es de la cuestión del trabajo doméstico, de cómo la sociedad organiza al cuidado y la reproducción cotidiana de las personas y la implicancia que eso tiene para la vida de las mujeres y la equidad de género, introduce la señora economista feminista Corina Rodríguez Enríquez. Corina es nombre de feminista. Es verdad. Me suena muy bien. Es re buen nombre, posta. Estamos a favor del nombre Corina. Economista feminista Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Le pregunta una persona de Página 12, y nosotros hacemos eco, ¿por qué es importante, Corina, el tema del cuidado desde el punto de vista económico? Hablar de economía del cuidado implica particularmente pensar dos cuestiones. Por un lado, el aporte esencial que el trabajo de cuidado hace al funcionamiento del sistema económico. Si no existiera el trabajo de cuidado que permite que todos los días haya fuerza de trabajo disponible para trabajar, el sistema capitalista no podría funcionar, no podría reproducirse, no podría acumularse el capital. Entonces, es un concepto que sirve para visibilizar el rol sistémico del trabajo de cuidado en el funcionamiento del sistema económico y social. Queda claro cuál es el concepto que está queriendo introducir Corina. Sí, sí, lo repite. El tema es que es un concepto, si bien no es nuevo, no es tan aplicado, digamos, por... O sea, se tiene en cuenta en la división sexual del trabajo, digamos, a la hora de dar la discusión feminista, pero no es algo en lo que se ponga el eje, claro, siempre. Parece que lo que quiere hacer Corina es poner sobre la mesa la importancia económica del trabajo, que no es el trabajo fabril del obrero que produce la herramienta, que produce el auto, sino que el trabajo justamente de cuidado, principalmente hecho por mujeres, también tiene un rol económico de reproducción del capital. Claro, más allá de que se pueda hablar y que está bien, digamos, la paridad salarial, la paridad de cargos de responsabilidad, etcétera, hay toda una parte no remunerada que queda invisibilizada, digamos, en esa paridad, uh-huh, en el trabajo Sí, y me parece que lo que remarca también es que no solo tiene que ver con el cuidado de la casa, sino también con el cuidado de muchas personas. Exactamente. Que quedan los hijos padres, y también los mayores. Siempre hay esposos. Pensemos en casas donde hay un montón de gente que no se puede valer por sí misma, como quizás sí podría hacerlo un esposo en algunos casos. La posición económica de las mujeres es central como obstáculo para su autonomía económica y por lo tanto es un determinante clave de la desigualdad económica de género, agrega Corina, que también dice que las mujeres destinan el doble de tiempo diario al trabajo de cuidado. Para las mujeres tener hijos hace una diferencia en términos de tiempo y para los hombres no. Y para las mujeres estar ocupadas en el mercado laboral hace una diferencia y para los hombres no. Esta diferencia es que las mujeres, independientemente de cuál sea su condición laboral, siguen encargándose de las actividades del cuidado y la variable de ajuste, entonces, es su tiempo. O sea que lo que ajusta acá, lo que deja de usar la mujer es su propio tiempo. No tal tiene cual. Tiempo libre, porque cuando no trabaja, sí trabaja, tiene cosa. Que cuidar, claro. Tiene que cuidar en su casa, en su hogar, de personas. ¿Cómo está la situación con respecto al cuidado en Latinoamérica? Latinoamérica es muy heterogénea, dice Corina, pero se puede decir que el tema se está instalando. Que ha habido bastante promoción de las encuestas del uso del tiempo que permitieron visibilizar esta desigual distribución y que hay algunos países que ya están incorporando el tema en la discusión de política pública. Uruguay, por ejemplo, me da un poco de bronca que Uruguay siempre avance en estas cosas y como que... Bueno, son nuestro faro progre. Lo cancherea también. Uruguay está avanzando en dos cosas. Cambió su régimen de licencias, creó un régimen de licencias parentales, o sea que una pareja tiene un hijo y ambos lo pueden padres cuidar. pueden cuidarlo y dejarlo laburar. Y comenzó a construir un sistema nacional de cuidados. Este sistema involucra cuatro elementos. Cuidado de niños en la franja de 0 a 3 años. Cuidado de personas con discapacidad. Cuidado de personas mayores. Y condición de trabajo de las personas que hacen trabajo de cuidado remunerado. Mira vos, qué raro esto. Y Argentina... Estamos en una situación bastante más retrasada. Hay como un intento de entrar en tema de que el tema entre en la agenda legislativa, pero es bastante infructuoso. Está mucho más ausente en la agenda del Poder Ejecutivo a nivel nacional, provincial, local. Bueno. Estamos a la mano. Nada. Se olvida de hablar un poco de las ociosas también, que hay un montón. No sé si no sería una parte de lo mismo. De digamos. Las mujeres que no trabajan. Sí, no trabajan y tampoco se encargan del cuidado. Bueno, porque pero no tienen... es la mayoría de la gente. No, pero no sé si no será un fenómeno que sea parte de lo mismo. Claro, que tenga que ver con no poderse incorporar a un mercado laboral. Está bien. Pero entonces, o sea, ociosos es un poco una palabra que no diría. Porque no es que no están haciendo nada. A eso me refiero. No están pudiendo. Claro no. Ser ocioso es alguien que no hace nada. Claro, sí, sí. O sea, sería otra palabra. El tema del cuidado de los mayores es todo un mundo sobre el cual ni siquiera estamos discutiendo, porque la cuestión del cuidado de los niños y las niñas ha habido avances en cuanto a incorporación de política pública, pero el cuidado de los viejos no se habla. Todavía vemos mujeres que se encargan de cuidar a sus hijos, y cuando sus hijos crecieron empiezan a cuidar a sus padres, sus suegros y suegras. No sé qué es peor. Ahí hay una necesidad de política pública muy urgente, coincidimos con Corina, en la parte... profunda y un poco relacionada con los avances que haya en investigación social, económica y de diversos tipos, que inauguramos este año en la Tercer Man. Sí, que para mí este tipo de estudios, digamos, y de que salgan en el diario, que Página 12 se toma un buen laburo, digamos, de recopilar a veces avances de investigación, es que, o sea, pone sobre la mesa una realidad que muchas veces no está visibilizada o se sabe que es así, pero no está dicho por palabras de un investigador, que es quien por ahí está más legitimado, aunque sea las ciencias sociales, para poder dar argumentos, digamos, de por qué hay una desigualdad en ese plano, digamos. Hay unas poquísimas veces que un investigador, un sociólogo en este caso, lo que sea, llega primero a un problema que otra gente. Suele ser al revés. Sí. Pero en algunas cosas son medio como puestas en la agenda por una persona que lo investigó y después se puede llegar a discutir políticamente cómo actuar frente a eso. Sí, contra las voces también que dicen que las desigualdades eran algo del pasado. Claro, que ahora ya estamos. Como las o mujeres sea, avanzamos trabajan. Avanzamos un montón, claro, tal en cual. El mercado laboral remunerado a veces, entonces ya está y solo hay que pedir, lo que decía Pati, la equidad en el salario. Y aparte es una realidad, digamos, de que hay una cuestión de clase muy importante, digamos, a la hora de hablar de igualdad. Y que. De igualdad en términos de género.

Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabés de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate gratuitamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde te podemos asesorar y recibir tu reclamo. De manera telefónica al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Radionauta. Sonido para que sea. Le Tercer Monde en Facebook es Le Tercer Monde, pequeño burgués ilustrado. Likeanos. Hola, hemos vuelto. Hola, acá estamos efectivamente. Seguimos con el diario de LTM. Alrededor del mundo, en 50 años, un estadounidense logra visitar todos los países del planeta. Yankee tenía que ser. Sí, qué pesado. El estadounidense Albert Podell ha logrado convertir... Me suena a Nicolás Flamel. No tiene nada que ver. Ha logrado convertir en realidad su sueño de visitar todos los países del planeta. Tardó 50 años en recorrer el mundo y reunir historias de los habitantes de todos los rincones del planeta. Podell, de 78 años de edad, afirma que su sueño de dar la vuelta al mundo se originó de su hobby de la niñez, cuando coleccionaba estampillas de diferentes lugares. Logró visitar la URSS, Alemania del Este y Vietnam del Sur antes de que se disolvieran. Ah, eso está bueno. Qué bronca. Eso me da bronca y envidia. Podell trabajó como redactor en Playboy, Argos Eye y otras dos revistas, y escribió más de 250 artículos. Entre sus experiencias más extraordinarias, Podell cuenta que en Hong Kong tuvo que comer el cerebro de un mono vivo. Y en la... no sé cómo pero hizo. El tubo es raro, como que lo obligaron a comer el cerebro. Pero aparte Hong Kong es una ciudad. Aparte muy el monito. Imagínate el monito como, no, no. Ven aquí. Comiendo. Como que se lo pinchás, ¿no? Como que le pinchás el cerebro y te lo comes en el instante. Que agarras al mono, le destapás la cabeza. Yo me imagino algo así. Con un serruchito. Como, mira, ese es un mono. Y vos, pero el mono ya está rejugado. En coma, ¿no? Es que está. No, disculpa. Gritando. No, para mí no, se mueve no, un poquito. Está. Ya está, pero te lo traen fresco. Qué cosa rica y asquerosa el seso. No sé si alguna vez comí seso. Yo una vez estaba comiendo en mi casa unos bocadillos de seso. Estaban buenísimos. Ah, sí, comí seso, verdad. Comía y mi hermana me dice, son de cerebro, y no pude comer más. Estaban bárbaros. Te arruinó todo. Sí, sí, me arruinó el festín. Es una cosa que pasa con algunos pocos alimentos, como la lengua. A mí la lengua o me la morcilla, cerebro. Que siempre te dicen, ¿sabés qué es la morcilla? Como, ¿querés que te cague la vida para siempre? Y te dicen y decís, bueno, ya está. Es rica igual. Pero te da una cosita. También comió ratón en Malawi. Y fue ese uno de sus mayores desafíos. Medio humo. Sí. ¿Puede ser? Y puede ser. ¿Comerse un ratón? Para una persona que visitó todos los países del mundo. Sí, no parece un desafío tan grande. Medio humo, medio Sheraton en todos los países, me parece. No, medio Marley. Marley por sí, el mundo. Sí, la Marlió. Igual piensen, no sé, no tengo el número exacto de países, pero son muchos. 50 años no es tanto. O sea, debe haber clavado, no sé, 10 países por año. Y sí. O sea, un ritmo medio frenético. Pero pasás, capaz que pasó por el aeropuerto nada más, pidió un sello y ya lo cuento. Claro, y yo capaz... creo que la boludez del chabón de visitar todos los países del mundo, no de conocer el mundo, lo debe haber hecho hacer esas boludeces de pasarse media hora en Liechtenstein. Para que justamente porque le son sellen, muchos, o sea, no sé, una foto. Imagínate todas las islitas del Caribe. Qué paja. Qué ya bien. Está. Va, las del Caribe no. Deben ser hermosas, bueno. Pero igual son muchas. Pero islas así en lugares fríos, por ejemplo. ¿Abrigo a Groenlandia? Groenlandia no es un país. Ya sé, por eso lo dije. Pero el otro día, para que todos se enteren, porque el chiste, estuvimos jugando al Tutti Frutti. Yo puse Groenlandia en país. Santi y yo pusimos Groenlandia y nos censuraron. Sí, nos dijeron que no es un país, no sé qué es, una plataforma de hielo. Sí. No sé de quién depende. De Dinamarca, ¿no? De Dinamarca. Y entonces, nada, no valió. Todas las veces quise bailar Groenlandia en el Tutti Frutti en mi vida. Yo también. En fin. La última noticia del diario del ETM. Periodista criticado por decir que las escuelas enseñan a practicar la homosexualidad. Y sí, claro que va a ser criticado. Un periodista sanjuanino recibió al menos 6 denuncias ante la sede provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, por sus declaraciones homofóbicas en su programa radial. Se va agrandando la comunidad de los homosexuales en San Juan. Es la cita del loco, ¿no? Entre el 30, 40 y 50% de las escuelas secundarias públicas de la provincia asisten a manerados. Es mariquitas, que los pendejos están cada vez más putitos. A mariquitas que seguramente van a ser adultos homosexuales militantes. Ah, me encantó la categoría adulto homosexual militante. Esto ahora ha llegado al Ministerio de Educación y están estudiando darles una enseñanza diferencial, crear un nuevo espacio para los mariquitas y en un futuro crear nuevas escuelas para los mariquitas, los amanerados, dijo el extrañísimo señor Antonio Canales. Sí, parece que en San Juan si no hiciste un petardo no egresás de la escuela. Pero es muy raro, no se entiende si Antonio Canales quiere que haya escuelas para putos aparte o lo teme. No, él, porque claro, me parece que es toda su fantasía de que el mundo se apodere de los homosexuales, digamos. Como van a tener sus propias instituciones. Pero él cree que lo que haría un Ministerio de Educación pro gay sería hacer escuelas para gays. Que es lo último que haría. No, formar a la educación escuela, pro gay. Formar a la gente a hacerla gay, porque claro, gay se aprende. Gay no, claro, se nace, sí, gay se hace. Son pichones de homosexuales. Están aprendiendo cómo practicar la homosexualidad. Me encanta. A los putines estos habrías que enseñarles ejercicios de cola o corte y confección. No. ¿Qué es un ejercicio de cola? No sabemos. ¿De qué clase de cola estamos hablando? ¿Plastic cola? La sociedad todavía no se ha dado cuenta, pero aquí se enseña y se predica la homosexualidad desde el gobierno con la ley igualitaria y la discriminación. No tiene, ¿qué no mezcla tiene sentido, que tiene? No tiene sentido, está loco, está Antonio loco. Canales. Unas 3 asociaciones civiles por la diversidad y otras 3 personas que se acercaron de forma voluntaria denunciaron a Canales por discriminación. Canales parece que no le importó mucho y dijo: yo me he excedido en los términos, pero lo que... por lo que pedí disculpas esta mañana, pero yo ratifico todo lo que dije. Ah, listo, claro, la peor disculpa del mundo, reiteró el periodista y concluyó: me discriminan por disentir con la homosexualidad. Es igual que disentir con Boca o River. Con todos tengo derecho a disentir. Cada uno con su cola hace lo que quiere, pero me molesta que prediquen la homosexualidad. Está medio confundido. ¿Cómo es esto de disentir con Boca? Es lo mismo ser de Boca que ser homosexual. Pero aparte, ser de River no es disentir con Boca. Es no, ser pero, de River, no entiendo. No. Aparte, mezcló un poco la categoría de discriminación. Como que discriminar fuese algo positivo de alguna manera. Claro, es también la clásica estrategia de decir que te están haciendo lo que vos estás haciendo los otros. Claro, me están discriminando por lo que opino. Sos un discriminador. Que claro, es otra cosa. No mezclé Canales. Canales, no mezcles canales, canales. En fin, esto pasa en la provincia de San Juan. Lo raro es que estas personas son periodistas, digamos, no es que están ahí dándole a la lengua como nosotros aquí, pero en otro lugar y escuchando este tipo de cosas. No sé, más allá de que pida disculpas o no pida disculpas. ¿Qué pensará la gente que lo oye? Y por ahí que está medio loco, pero el tema es que, no sé. Yo sin creo... caer en la censura, me parece que hay un límite. Al chabón no le debe escuchar nadie si dice semejantes boludeces. No, pero creo que igual creo que... va construyendo una opinión pública de que los nenitos están de alguna forma amanerados y eso está mal. Amanerados no necesariamente en ser gays, pero sí en o el pelito de un color, el coso. Claro. No se valora más la hombría de bien de antes. La caballerosidad y todas esas... Yo tiendo a creer que este tipo de personajes son mucho más inofensivos que el que subrepticiamente, como todos los días en la televisión de primera línea, por ejemplo, dice cosas mucho menores, pero que justamente crean un sentido común mucho más claro que un chabón que dice estupideces lisas y llanas para cualquiera, o para casi cualquiera. A ver. No, qué sé yo, el que justamente dice esto, hay que ser caballero y tenemos que ser buenos hombres, tenemos que cuidar a las mujeres. El gran Tinelli. Boludeces. Claro, Tinelli lo hace todo el tiempo, por ejemplo. Corta la pollerita, vuelve. O el que aparenta aceptar algunos cambios, justamente reforzando los no cambios. ¿Estoy siendo medio misterioso en lo que digo? A mí me parece que sí, pero está bien. Por ahí los oyentes están dando cuenta de lo que querés llegar. No, por ahí sí estoy de acuerdo con que está esa idea de yo no tengo problema con tal cosa, pero que sea bien hombre. Una batería de argumentos que contradicen esa otra cosa, digamos. Por ejemplo, yo no tengo problema con los gays, que hagan lo que quieran, es su vida. Pero no me parece que se puedan casar, que puedan adoptar. Bueno, entonces que hagan lo que quieran, que en un marco, en una cueva, digamos. Como que no se contradicen, digamos, en lo que van diciendo. Sí, aparte pueden hacer, lo dijo clarito, pueden hacer lo que quieran con su cola, pero no va más allá de lo sexual. Tal cual. Digamos, es entre cuatro paredes, no le cuentes a nadie, nadie se entera. ¿Qué te hace el INADI si te denuncian al INADI? ¿Te reta? Te picanea, dicen. La picana del INADI. En la dictadura acá, el INADI picanea. Pero no, ¿te puede multar o simplemente te dicen, sanciona? Me parece que sí te puede multar, Igual es medio también como una multa simbólica y de desprestigio. Si me parece que te puede hacer un juicio. Sí, yo creo que sí, depende la. Pero no es que el INADI te cobra, sino que el INADI a través de la justicia te saca el dinero. ¿Y cómo serán los INADIs provinciales? ¿Habrá mejores y peores INADIs? ¿Habrá INADIs discriminadores? Yo creo que en algunas provincias los INADIs deben trabajar más. Porque hay provincias más conservadoras, justamente. Pero en las provincias conservadoras, ¿los INADIs no serán un poquito conservadores también? Sí, seguramente. Qué gracioso un documental sobre los INADIs, ¿o no? ¿Podríamos llamar a alguien del INADI en algún momento? El INADI también sufre bullying, hay que decirlo, en redes sociales como Twitter. El INADI, sí, y sobre todo su ex titular, no sé si sigue siendo el titular, Lubertino, son personas muy bulleadas. Y es como, llamen al INADI por algunas boludeces. O hola INADI. Hashtag hola INADI. Hola INADI, es se verdad. Se usa. Tal cual. El show del perro salchicha. Está claro que son todas las canciones sobre perros. ¿De quién es esa canción? En mi barrio hay muchos perros salchicha, ojo. ¿Qué ¿Sí? perro que no me gusta el perro salchicha? ¿Podemos hablar un poquito de razas, por favor? Sí, sí. ¿Te gusta hablar de razas? Siempre te gusta hablar de razas. Siempre, siempre. Lo bueno es que con los perros se puede y no hay hola y nadie. Claro. El perro salchicha es extremadamente simpático. No, a mí me parece un perro deforme, claramente deforme, y sin ningún tipo de gracia. Como, ¿por qué algo tan chiquito y tan alargado? Como que su anatomía no me convence. Pero camina graciosamente. Creo medio que... trucho, es medio trucho. Y puede ser. Igual entre el salchicha, por tirar categorías alimenticias, y el batata. ¿Cuál es el perro batata? El que es como que tiene las orejas así largas y es mucho. El de hash puppies. El de hash puppies. A mí sí me gusta. El que tiene orejas pesadísimas y es como gordo. Y se va arrastrando así. Es como el salchicha, pero como con obesidad mórbida. Y no son... Porque las razas estas creo que las inventó el hombre alterando... Sí, todas. Genéticamente de alguna forma. Y son perros que se les rompe la columna, se les sale la cadera, mueren a los tres todos meses. Todos los perros de raza tienen algún problema. Hay perros, ¿no?, con más problemas que otros, pero en general todos... Desastre. Mocos. Son inventados. Como yo seré de raza y por eso tendré estos problemas... Aparte es re loco porque los perros suelen vivir mejor. Claro, los perros de la con calle. Con menos problema que los perros de raza por los cuales tenés que pagar, digamos. Pero son medios insoportables los perros que no son de raza. Generalmente tienen el común denominador de ser molestos. ¿Vos decís? Te chupan la cara. Pero un labrador te molesta 10 veces más que un perro de la calle. Sí, que le decís, o le amagás que le tirás una piedra y se quedó sentadito. Es re cargoso. Es verdad, el labrador y el dálmata. Ah, y el dálmata es lindo. Nunca el dálmata me gusta. Dálmata. Yo tampoco, pero me parece vistoso. Es verdad. Tanto como un galgo, a mí me gustan los galgos. Sí. El galgo también es un perro vistoso. Tendría un galgo. ¿Y lo harías competir? No. ¿Qué corren los galgos, no? Carreras. Claro, corren carreras. ¿Y hay perros de pelea? Creo que sí. Amores perros, ¿no? ¿Y qué perros son? ¿Qué raza? El bulldog. Ah, es verdad, esos perros se cagan matando. Qué mal. El dogo, no el dogo argentino. El bulldog es muy malo, muy malo. Está la teoría esa de que los perros empiezan a parecer a sus dueños, que es verdad. Es verdad. Es muy verdad esa teoría. Es verdad. Ves a alguien paseando un perro y es como, mirá vos. Odio y predico a favor de una legislación que tenga que ver con esto. Los perros que vos sabés que en cualquier momento se le vira y si quiere, te mata. A vos o a tu bebé. Qué feo. Porque vieron que los perros se les añan con los bebés. Sí, sí, sí. Pero los Rottweilers tienen un fetiche con los bebés. Los Rottweilers, los Pitbulls. ¿No tendría que ser posible tener un animal que puede dar muerte a cualquier persona si se le patina el cerebro en cualquier momento. Chicos, estoy viendo fotos de peleas de perros y la verdad que es algo horrible. No, sí, hay mucha sangre. A ver. No, no, es muy feo. O sea, se destrozan. Se la dan. Claro, en la jeta se la dan. El Doberman también es un perro de pelea. Qué lindo que es el Doberman, me encanta. No, tiene porte. Me gusta. El pastor alemán, el boxer. Estos son todos los perros que... Está el perro, la reja y vos. Y vos vas caminando por la calle. Y te salta y la te jugular. Salta. Y lo único que te impide que el perro no te coma es la reja. Eso no puede ser. El otro día tuve que cruzar la calle. Porque había tres perros y... Pensé, voy a cruzar la calle. Y se dieron cuenta, este es un cagón. Y me empezaron a ladrar. Desde enfrente. Hay una teoría, ¿no? De que si tenés miedo, te bulean más. Se hacen los pija. Claro. Igual, o sea, yo también estoy de acuerdo. Yo le tengo mucho miedo a los perros. Así que no es muy... No es consecuente con lo que opino de los perros. Pero yo creo que va mucho con la crianza de los perros. Sí hay perros que son... No, eso, que son peligrosos, digamos. Por distintas razones son peligrosos. Pero después, no sé... El perro policía, que no sé cómo es el nombre. Que te ladra. El ovejero alemán, que te ladra. Eso depende cómo lo entrenes. ¿Cómo haces vos para que el perro te obedezca? Y si lo tenés de perro guardián, obvio. El primero que abre la reja va y te muerde el cuello. Y pero el perro guardián está re mal, entonces. Va, qué sé yo. Igual viste que el perro oficia de guardián por más que no sea perro guardián. Tal cual. Por más que sea un cusco que no haga nada, ya está, te protege. Un perro es algo que te protege. Me pasaba en una época que esperaba el micro a las 10 de la noche cuando iba al secundario. Me ponía al lado de un perro, para mí me protegía. Estaba ahí. El show del perro salchicha es un cover del clásico de María Elena Walsh en el disco Sony se hacen. El cover lo toca Las Taradas, en este caso. Vamos a escucharlo. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Salchicha con calma chicha, en el helicóptero cree volar, la paja arranca como la mata, entre las nubes y arriba del mar, así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó. Salchicha un mordisco le da y en la pelea que cosa fea vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota hongo en compota, perro salchicha con más de un chichón, y así termina la tremolina y espero que servirá de lección. Y el que se Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo desde el Olga todas horas. El Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para creer en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Para creer en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. En la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Tres minutos faltan para las 12 del mediodía. Seguimos en Le Tercer Mont por Radionauta. Santiago, ¿dónde estás? ¿Santiaguito, estás ahí? Hola, Santiago se mostró reticente, pero ahora se prestó para algunas preguntas. La idea es... ¿Explicaron la sección? No. No explicamos nada. Arrancamos directamente con vos y con Matías al aire. Bueno, la idea de esta sección nueva es poder, ahora que estamos al mediodía, recorrer el barrio, ver más o menos qué pasa. La radio queda en 60, 10 y 11. Y vinimos acá a la librería a ver qué piensa Matías, y además para convencerlo que escuche el programa, lo cual dio un resultado increíble, pero ya lo puso. Ya lo puso. Impresionante. Muy bien. Impresionante. Me encantaría que haga eco y pedirte, por favor, baja un poquito el retorno. No, no. Sería el momento radial del día. ¿Cómo se llama la librería en la que están? Esta librería se llama Gibré. ¿Cómo? Perfecto. Gibré, librería y librería. Con Gibré. G, Gibré. ¿Y la dirección en exacta cuál es? 11 y 60. Perfecto. Matías, ¿sos de acá? Sí, soy de La Plata. ¿Te gusta la ciudad? Sí, me encanta. ¿Y la policía local? La policía local la veo por todos lados. Raro, ayer, ¿no? ayer vi un resultado... Esta mañana en el noticiero vi un resultado que acá en calle 2 estaban robando y agarraron un par. Ah, mirá. Y después veo mucha policía en la calle. No sé cómo están actuando, pero sé que se ve por lo menos. ¿Las boinas azules qué te parecen? Está buena, me gustó, eso me gustó. Ah, mirá. Creí que ibas a ir por otro lado. Y pega, queda medio militar igual, parece medio una onda militar, pero bueno, qué sé yo, si sirve para la seguridad. Le da un toque distinto. ¿Cómo? Le da un toque distinto a la boina. Sí, qué sé yo, no, para mí lo mismo, que tenga boina azul, boina verde, boina roja, lo mismo, mientras que hagan lo que tienen que hacer. Che, la librería es una librería no de libros, sino de cosas, como... No, son librería y papelería. Ah, ahí está la diferencia. Artículos, sí, librería, artículos de librería. Librería comercial. Tal cual. ¿Qué es lo que más vendés? Lo que más se vende acá es artículos de oficina, atención a empresas. Mucho universidad, cuadernos. Mucho cuaderno, mucho artística, porque somos artística también, mucho también. Acrílico. Ah, está de cerca de Bellas Artes. Sí, acá vendemos mucho artística. Tenemos muchas líneas artísticas bastante completas. ¿Cuál es el tipo de cliente que mejor te cae y el que peor te cae? Así con libertad. El que mejor me cae es el estudiante. El estudiante. Y el que peor me cae, El empresario. El empresario así jefe que cae y quiere... Claro, en realidad el empresario jefe que cae y se piensa que se la sabe toda. Y no sabe nada. Che, ¿y estudiante de qué? Estudiante, acá vienen mucho... Lo que más viene de Bellas Artes y Arquitectura. Después viene variado todo lo que... Pasa que el fuerte de acá es mucho... en la zona es mucho... No sé por qué hay mucha gente de Arquitectura. Bueno, Bellas Artes porque está la facultad cerca, ¿no? Claro. ¿Tenés algún producto que haya subido de precio descontroladamente y la gente se caliente cuando lo va a comprar y le decís el precio? No. Aumenta permanentemente cada 4 meses todo. No aumento yo, me aumenta las empresas. Claro, el proveedor. El proveedor aumenta y hay que aumentar, porque si no quedas desfasado, después de reponer quedas perdiendo. Claro. Pero todo aumenta cada 4 meses entre un 10 y un 15%, más o menos. Mirá. Es una buena forma de empezar a medir la inflación, digamos. Cada 4 meses entre un 10 y un 15% es un montón. Es un montón, 40%. Sí. ¿Y cuál es yo creo que esa misma inflación la generan los mismos o comerciantes o los empresarios que especulan. Estás con una teoría muy interesante sobre la inflación. ¿Cómo? ¿Es verdad? Es muy probablemente... Sí, para mí la aumentan los empresarios. Especulan con lo que va a venir o con un dólar más alto, ellos importan con un dólar. Y lo ponen a otro dólar, cosa de que cuando le aumente están cubiertos, claro. Todo así. Por las dudas de que puedan llegar a perder algo, digamos. Exactamente. Estás en la línea del librero marplatense que no subía los precios en su librería, ¿lo ubicás de la No, pero eso es una propaganda. Y una pregunta, ¿cuál es el producto más caro que tiene el local? El más caro de acá, y puede ser una anilladora, una destructora de papel... Una estructura de papel. No, destructora sí. De papel. Algún tono para impresora, pero... Santi, ¿tenés tu tarjeta de débito? A una agenda de cuero. Claro. Podríamos comprar una destructora de papel. Me parece un artefacto fantástico. Sí. Como para meter diarios. Para limpiar evidencia. Claro, tal cual. Che, ¿te gusta el barrio? Sí, me gusta el barrio, me gusta. Al principio me dieron la bienvenida bastante complicada, me robaron 2 veces. Upa. Y después se calmó la cosa, no. Ahora hay más, veo como más movimiento. Me gusta el barrio, sí, la verdad que me gusta. ¿Es tuya la librería? Sí, es mía. Ah, mira, sí, parecía. Bueno, Matías, gracias por esta comunicación y nada, podemos recomendarle a nuestros oyentes que vayan a la librería, que escuchen nuestro programa. Por supuesto. Y podemos hacer otro móvil dentro de poco. Sí, no hay ningún problema. Dale, gracias. Gracias a ustedes. Santi, ¿estás ahí? Estoy acá, me voy a aprovechar y me voy a comprar un cuadernito. Comprate la estructura de papel, por favor. No, la estructura de papel, invertí un poco. La voy a comprar. Regálamela. Pero, no, muy capo, Matías. Ya sí, está. Un capo. Tiranos el precio de la estructura de papel, por favor. ¿Del cuaderno? No, de la destructora de papel. ¿Cuánto sale la destructora de papel? Tenés destructuras de... Es una frase... Hay varias, parece que hay varias... 10.000, chicos, tenemos que juntar. 10 lucas. 10 lucas una destructora de papel. Ah, pero te destruye Botnia directamente. Para mí tenemos que gestionarla por la facultad. Necesitamos eso. Hay que pedir un subsidio. Hay que hacer algo. Un voluntariado de destrucción de papel. Y el presupuesto va para comprar justamente la máquina clave. Igual guarda, porque después puede servir para las recibidas. Tenés una destructora de papel y vendés papel picado fuera de medicina, por ejemplo. La remera directamente, claro. Del recibido y la destructora de 10.000 la tiene que destruir. Bueno, Santi, volvete. Volvete al piso. Estoy comprando el cuadernito este que necesito y vuelvo al piso. Perfecto. Un abrazo. Bueno, estábamos en comunicación con Santiago, que es nuestro nuevo movilero por el barrio. La radio, para los que no saben, está ubicada en el Olga Vázquez, en 60, entre 10 y 11. Y estábamos hablando con Matías, el librero de Gibré, que es una librería de artículos de artística general que queda en la esquina entre 60 y 11, para quienes quieran ir a darse una vuelta y comprar algún útil escolar o lo que sea. Librería y papelería, creo que ahí está la clave para distinguirla definitivamente de las librerías como Rayuela o Jenny. Me encantó la nota. Espectacular. Del barrio. Che, es una nueva sección que inauguramos, así que vamos a ir conociendo los diferentes rubros comerciales y los diferentes personajes que tiene este barrio céntrico de la ciudad de La Plata. Le tenemos fe a los muchos locales que hay por acá, extraños, como la farmacia homeopática de la esquina. Tal cual. La heladería de enfrente, a la cual la única fe que le tenemos es lograr algún tipo de canje en algún momento. Claro. Por algún tipo de cuartito. Algo, porque nosotros le podemos hacer publicidad, por ejemplo. Después en está, fin. Bueno, hay muchos lugares. Errant Dog de Ben Folds, y volvemos con más de Tercer Mundo. Seguinos en Twitter, arroba letterSermon. I've got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. Minutos pasaron de las 12 del mediodía. Esto es Le Tercer Monde y vamos a inaugurar una nueva sección. Parece todo muy inaugural, porque este es nuestro segundo programa del año. Si bien es nuestra cuarta temporada al aire de esta flamante radio, la 106.3, es recién nuestro segundo programa del año, entonces estamos inaugurando cosas nuevas. Y esta sección se llama Las 5 Fijas. Todavía estoy sin aire. ¿Corriste mucho? Me siento Marcelito. ¿Viste que Marcelito llegaba corriendo a darle el cupón a Susana? Santiaguito, ¿estás ahí? Y vos estás en el puesto de 1366 comiéndote un sándwich. ¿Cómo lo encontraste a Matías? ¿Matías se llamaba? Matías, fue así, fui a la vinería y la chica de la vinería como que se resistió sutilmente y aprovechó la excusa de que había una señora comprando. ¡Qué trucha! Bueno, hay que seguirlo trabajando. Pero me mandó... Hay que seguirlo trabajando. Me mandó a la librería de la esquina, por lo tanto, se conocen. Hay algo... Ah, está bien. Entre Matías y la chica... No, hay no, que no quiero adelantarme, pero... Hay que desarrollar es una eso. Chica linda, un chico... No sé, no quiero comprometer a nadie. Lo vamos a ir averiguando en los próximos móviles. El próximo capítulo. Tal cual. Volviendo a las 5 fijas. Es una nueva sección en la cual seleccionamos 5 cosas que son fijas en diferentes situaciones. O sea, que pasan seguro. O que suceden, digamos, encadenadamente. Bueno, diferentes situaciones. En este caso, son 5 cosas que te pasan cuando te estás por mudar. O te estás mudando, digamos. Es la mudanza. Qué difícil mudarse. Sí. Estrés. Mudanza, estrés. Es igual a estrés. La primer fija son los muebles. Los que se desarman, pero es difícil de desarmar el mueble. Para mí es imposible. No es que se desarma así nomás. Tenés que desarmar el mueble. Bueno, ok, dale, desarmémoslo. Y después te das cuenta que está todo fijo, no encontrás los tornillos. Los tornillos están oxidados. O sea, no es una tarea fácil. Lo sacás y después no los podés volver a armar. Tal cual. O el destornillador berreta que se rompe él rompiendo al tornillo y inutiliza ambas cosas. Tal cual. Qué bronca. Todo me ha pasado. Otra cosa es que cuando la madera se hinchó, como que engordó la madera, ¿viste? En el paso del tiempo engordó. La inundación acá hinchó muchas maderas. Hinchó otras cosas también, pero hinchó muchas maderas. Y no sabes qué hacer. Mi abuela en una le cortó un pedazo. Había un mueble, no le pasaba. Chao. Y le cortó un pedazo. Lo amputó, digamos. Y después lo puso todo junto, pero era unos muebles que no se puede cortar. Claro. Es que uno todo unido. Por ahí arma un mueble adentro de un ambiente sin jamás pensar que algún día quizá lo tenga que sacar de ahí. O justamente cuando pegás definitivamente una parte de un mueble, la atornillás y de una forma totalmente imposible de sacar, nunca decís, quizás te lo tenga que desarmar. En algún momento me deje de gustar. Sí, los muebles son un tema. Aparte hay muebles con dimensiones muy extrañas. Por ejemplo, no sé, 2 metros de alto. ¿Cómo pasás eso? O sea, necesitas una grúa. O sea, realmente es difícil. Acá el típico es el piano, ¿no? Es como subís un piano a una terraza. Claro, bueno, son dos situaciones raras, ¿no? Pero está bien, válidas igual. Sí, no, el típico, además. Cosa que nos pasa todos los días. ¿Cómo subir un piano a una terraza? Okay. Y fuera de los grandes presupuestos de un hotel, ponele. ¿Es normal entrar cosas por la ventana en una mudanza? Sí, yo lo he visto en vivo y en directo. Como con cuerdas, ¿no? Sí. Correas. Y por ahí mesas, armarios, camas que no se pueden desarmar. Sí. Y que no entran por, o sea, no entran por la puerta. Claro. Las puertas son muy angostas y a veces no te dan los ángulos para. Y sí, lo suben por la ventana. Un laburo importante. El tercer Mon pide puertas más anchas, sí, y muebles más chicos. Por favor. Para el bien de la humanidad. Es trabajo, es extensión del trabajo del fletero barra A, la logística de la mudanza. En muchos casos sí, son los que te hacen la mudanza. En otros no, Si vos contratás solo un flete, capaz que no te bajan ni los muebles. Te deja botón en la puerta. Sí. ¿Qué? Por ahí si es piola te ayuda, pero no necesariamente. No necesariamente, no es su trabajo. Cajas. La segunda fija. Una fija. Conseguirlas. Conseguirlas. Es una guerra contra los cartoneros. Es verdad, es una guerra declarada. Es una guerra declarada contra los cartoneros. O sea, yo voy pensando, ya pasó por acá, tengo que ir. Como, ¿cuál es el recorrido? ¿A qué hora salen? Y los negocios, ¿cuándo ordenan la mercadería? Uh-huh. ¿Cuándo llega el productor? Conseguirlas de la calle. Mendigarlas del comercio. Como decía Pati. Ojo, sí, pedirlas. Tenemos una puntita con Matías. La caja, por ejemplo, del destructor de papel debe ser una buena caja. Si no es que la destruye con el propio destructor de papel. Ordenar las cosas para meterlas en las cajas. Sí. ¿Cómo hacer que las cajas no se desfonden? ¡Qué bronca! ¿La levantás así? Si están llenas, llenas, se rompen. Después acá uno aprende esas técnicas de cierre raro con las tapas. Sí. Una cosa que nunca hay que hacer es meter libros en una caja. Porque se defonda. Nunca hay que hacer eso. O encintarla de manera tal que es fuertísima, pero gastaste más cinta. O sea, mitad libros, mitad otra cosa, mitad ropa. ¿Con cuánto tiempo de antelación ir poniendo las cosas en las cajas? Eso es difícil, porque a veces decís, listo, me organizo, ordeno todo adentro de las cajas y después, claro, estás viviendo sin nada. Es como, uy, ¿dónde está? Tenés que desarmar todo. Hay que ser astuto con eso. Sí. Hay cosas que se pueden guardar y hay cosas que hasta último momento las tenés que tener más o menos cerca porque... Muy difícil. Cuando hay que ser astuto siempre fallo. Las cosas que quedan afuera de las cajas y las dejás por cualquier lado, porque realmente solo está para mudar cuando está dentro de la caja o cuando no entra en la caja. Aparte subís todo y te quedan cosas sueltas. Sí. Que no sé por qué viajan sueltas, porque es súper incómodo. Una lámpara. Claro. Suele ir suelta. La llevo yo esta, no te preocupes. Aún así, cuesta más. Esto es verdad. Cuesta más desarmar las cajas y sacar todo lo que tienen adentro y ubicarlo que armarlas. Y hay casos, ha habido casos, de gente que vive meses y meses o años entre cajas. Sí, eso es una parte fea de la mudanza. Yo soy medio obsesiva y cuando me mudo tengo las cajas, las tengo que desarmar y ordenar todo rápido porque es como que se te ordena el cerebro. Si no, estás ahí tipo en una mudanza permanente. Sí. Como que cuando lográs ordenar las cosas, como decís, bueno, listo, ya está, ya me mudé. Yo de niño viví una gran mudanza de ciudad entre Buenos Aires y acá, de toda la familia, y vivimos mucho tiempo con cosas que todavía estaban en cajas. Lo que tenía es que facilitaba el encontrarlo, porque la caja tenía claramente una etiqueta que decía... Claro, tal cosa. Cierres. No sé si había una caja con cierres. No, rarísimo. Pianos, pianos. Cierres, es espectacular. Era una mercería. Botones, agujas. Hilos. Y todavía creo que debe haber cajas por ahí con etiquetadas, posiblemente sin abrir. Han quedado. Otra fija. Mi favorita, tirar cosas. Aprovechar el momento. Es espectacular aprovechar la mudanza para tirar cosas. Y para sorprenderte de la cantidad de cosas al pedo que tenías acumuladas sin ningún sentido, que nunca vas a usar porque está todo roto o no te gusta más. O... Sí. ¿Por qué lo acumulás? O cuando te dan un folleto de algo, este lo guardo. Este sí. Me impactó y lo guardo. Pero quedó ahí 5 años. A mí me pasa con las revistas. Yo tenía un montón de revistas Rolling Stone viejas. No, las tiré, olvídate. Qué bueno. No, pero las venía mudando. Después, en un momento dije, ¿qué voy a hacer con todo esto? Ya está, no las voy a volver a leer. No vas a leer la entrevista a Calamaro. No, de 1994. 1995, Alta Sociedad. Habría que haberla donado a un consultorio odontológico. Sí, no, las tiré todas. Lo mismo con eso, folleto de la facultad. Tenía una carpeta llena de propuestas políticas de las agrupaciones. Déjame de joder. Chao, lo tiré todo. Cada uno hace flash. No, pará, voy a hacer un análisis de todas las propuestas para decir a quién votar. ¿Qué te pasa? Tirás el folleto. Claro, o flasheás museo, ¿viste? Sí. Por ahí el día de mañana. Sí, esto va a ser histórico. Esto va a ser ¿Qué te pasa? No resiste 3 mudanzas esta pelotudez. Esta charla de educación física va a ser histórica. El comienzo de una nueva era. En fin, libros cosas... inservibles también, que te los regalaron y los dejaste ahí. ¿Se tiran los libros? No, nunca me libros, animé. No tengo ahí como una cosa medio que da medio nazi. Medias sin par. Quemar es otra cosa, Tristán. Medias. Ay, ayer tiré medias. Tiré medias sanas. Que estaban solas. Que nunca las usaba. Porque yo soy medio histérico con las medias, ¿no? Sí, ¿no? Es raro tirar medias si nuevas, Tristán. Si tienen una costura en la punta. Y pero se las puedes regalar a algún ser como yo. Las tiré, porque las veía siempre ahí y decía, sí, se las voy a dar a alguien, se las doy a mi hermano y vuelven a aparecer en mi cajón. Como que las quiero perder y aparecen de vuelta. Las tiré a la basura. No, me no. Siento tan bien ahora. Celulares viejos. Cartas viejas de amor. Ah, todo hay que tirar todo. Cuando fue la inundación me encontré con una carta de mi primer noviecito que tenía perfume. No. Era como un papel auspiciado de papel de carta que venían con perfume. Calzoncillos que se les rompió el elástico. Sí, también tirar. Sí, todo. Sábanas con agujeros. Viste que una. A mí me pasa. Que me agarra la crotés y. Uy, no la tiro. Queda no, esos sábanas con agujeros no. Sí, tengo sábanas que han perdido potencia el elástico. El elástico de la de abajo. Y no está bueno porque se te desarma la cama. Y el algodón va perdiendo como densidad, cada vez es sí, más finito. Una fina capa de lo que alguna vez fue algodón. Y ahora quedan unos hilos ahí sí, que sí, eran sí. La estructura. Tal qué, cual. Qué crotos. Sábanas, bueno, ollas pinchadas, ralladores sin filo. Bueno, igual después ahí te das cuenta que todo lo que tenés es berreta y si tirás todo no mudás nada, así que algo tenés que ir rescatando. ¿Se pinchan las ollas? Sí. Sí, y las ollas no, y las pavas. Las Essen no se pinchan porque son Essen. Uy, que tenemos. Sí, pero no es. O sea, tenés que usar publicidad. Mucho una olla para poder pinchar. A mí se me han pinchado pavas. Sí, pavas más común. Las pavas más común. ¿Qué haces un agujerito ahí tú? Sí, pierde. Cuarta fija. Los amigos que te ayudan. Llamás a alguien que te ayuda a bajar las cosas y te das cuenta de no tener ningún amigo forzudo ni hábil ni. Y que vas a tener que bajar todo lo pesado vos. Es el caso de todo este staff. Es raro, porque a veces, o sea, uno te dicen, che, si necesitas ayuda, avísame. Y después lo llamás y a la gente le da fiaca ayudarte con la mudanza. O sea que no es tan simple. Una amiga ha logrado la estrategia de pasarte a buscar. Y ahí claro. No zafás. Ah, mira. Es buena. Eso es te buena. Paso a buscar y me ayudas a mudar. Y me ha pasado también más de una vez de grupos de amigas y yo. Entonces termino yo y algún familiar, musculoso, un hermano, ponele, siendo los que bajamos la heladera, el lavarropa. Ah, las tareas para las duras hombres. ¿Cómo pesa eso igual, eh? El lavarropa sí es lo peor. Sí, el lavarropa es tremendo. Acá hubo un caso muy reciente. El productor de este programa se mudó a las 8 de la mañana. Antipopular. Imposible. No, no lo fuimos a ayudar, claramente. No lo fuimos a ayudar, se mudó con otra persona. Yo lo fui a ayudar y ordené un poco con él. Yo se veo un mate. ¿A qué hora fuiste? Y a las 3 de la tarde. ¿Cómo te vas a las 8 de la mañana? ¿Qué te pasa? Es re horario de mudanza, pero tenés que pasar a buscar a la gente. ¿Vieron en los... es una fija que no está acá, pero que es válida. Los horarios de mudanza de los edificios. Quieren organizar las mudanzas y termina siendo peor. Porque claro, se mudan dos departamentos en el mismo horario, un mismo día. No te alcanzan los ascensores. Creo que los consorcios dicen, la gente se tiene que mudar. Se mudan los sábados de 9 a 12, por ejemplo. Oh. Es el horario de la mudanza. No te puedes mudar otro día, otro horario. Sí, malísimo. Además, un sábado. Y bueno, pero es para como para que no dificultes la vida del edificio. ¿Qué sé yo? Afán regulatorio, hincha pelotas. En fin. El viaje del lugar viejo al lugar nuevo. Un camión de flete o un tío con camioneta. Todo atado con una soguita dudosa, que suele ser la soguita de una cortina. Nunca sé de dónde salen esas sogas. De repente están, nunca las compré, nunca las gestioné yo. Claro, es verdad. ¿Los tienen los tíos o los fleteros? Uh-huh. Son gente con sogas. Los tíos son gente con sogas. Mi tío tiene muchas, bueno, vende sogas. No, ahí está la clave. Yendo... Tiene cajas con sogas, que dicen sogas. Yendo a velocidad crucero hasta que te colgas, agarras una loma de burro y la vajilla suena como la sinfónica del Colón, efectivamente. Hay que ser muy cuidadoso en el vehículo que está mudando cosas. Siempre algo se rompe. Eso iba a agregar, la fija es que se rompe algo. Sí. No siempre, ¿eh? Depende cuántas cosas tengas. O sea, si sos una persona que... que tiene muchas cosas y muchos adornos, cosas medio frágiles, y es muy posible que se rompan. Pero si... ¿Luego si ni un plato? ¿Un platito? No necesariamente, ¿eh? Si sabes envolver. Pati embalar. Una lámpara. Pati embaladora. Fábrica de embalaje. Una lámpara que medio que hace falso contacto porque se tiró el cable. No sé, Obviamente que puede pasar, pero bueno. No necesariamente. Acá la producción flashó, no tiene nada que ver, pero están las mudanzas radiales del 2015. Toñetti se fue a Radio del Plata. Villarruel y Bernarda Llorente se fueron también se fueron de Del Plata a Radio América. ¿Cuántas radios que hay? Chiche Gelburg. Chiche Gelblom. Por favor, Santiago. Gelburg. Te juro que si lo tenía que decir en la vida real... me iba a salir bien, pero ahí lo vi, dudé y dije, esto vale. Va a quedar en la memoria de todos, ¿sabías? Chiche Gelburg. Chiche Gelburg. ¿Se acuerdan de memoria? Está mal escrito. Memoria, me puse colorado. Chiche Gelburg. Se fue de Radio 10 para Radio Rivadavia. Y Vorterix se mudó del 103.1 al 92.1 y nosotros seguimos acá en Radionauta. En la 106.3. La mudanza de dial, qué cosa rara, ¿no? Sí, ¿no? Podés llegar a tener ahí una pérdida importante de oyentes. Rock and Pop se mudó en un momento. 95.9, ¿no era? Es ahora y estaba en el 106.3, igual que Radionauta. Qué decisión la mudanza del... Y debe pasar algo. Ojalá nunca nos pase. Y ojalá les pase. Ojalá nunca te pase, Tristán. Ojalá no te tengas que mudar de dial, Patricia. Che, ¿vos escucharon una canción? Por favor. ¿Cuál? Errant Dog de Ben Folds. ¿Ya la escuchamos? Ya la escuchamos. Entonces, Hey Bulldog de The Beatles. We'll be right back. Radionauta, FM 106.3. En revista La Pulseada de marzo, viajamos a Uruguay con el negrito Marcelo Santillán, símbolo del hogar de Cajade y la niñez eterna. Fuimos a Montevideo para buscar las raíces del candombe y también las de su propia historia. El negro no sabe quiénes fueron sus padres, pero cruzó el charco con su pasaporte que dice: yo soy Marcelo del hogar del padre Cajade. Además, Alejandro Segovia, un nuevo muerto por la bonaerense. Galo García, un histórico de nuestro folclore. Germán Fratarcangeli, el acordeonista de Berisso que triunfa en el mundo. Nuestra despedida para Alejo García, militante de la ternura. Y mucho más. La Pulseada, suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y el 50% del precio de tapa es para el vendedor. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabes de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate gratuitamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde te podemos asesorar y recibir tu reclamo. De manera telefónica al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Radionauta. Sonido para que sea. De Tercer Mon Radio. Es una joda y quedó. ...12:30 del mediodía... ...Leter Sermón... ...mientras acá nos movemos rápidamente... ...activando después de una larga tanda... ...estamos en comunicación telefónica... ...con Diego Bagú... ...que es el responsable de gestión del planetario... ...y quien está organizando... ...una fiesta espacial... ...que va a haber este domingo... ...en el planetario llamada... ...La Noche de Yuri Gagarin... ...¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Gracias por llamar... No, por favor, gracias... A vos, ¿querés contarnos un poco brevemente qué va a ser la Noche de Yuri? Sí, cómo no. La Noche de Yuri es un evento que nace en 2001 en Estados Unidos. Es un evento que desde ese año se genera a nivel internacional en distintos países. De hecho, en el 2011, cuando fue el 50 aniversario del vuelo de Yuri Gagarin, uh-huh. el primer hombre en el espacio... hubo más de 70 países que participaron por todos los continentes. Incluso hubo un evento en la Antártida y hubo un evento en la Estación Espacial Internacional. Algo muy lindo. ¿Qué se hizo en la Antártida? No lo sé. Ciertamente no se lo bebe sé, como siempre. Pero perdón. Portal oficial de la Noche de Yuri. Lo vamos a buscar. Justamente contaban del impacto que había tenido. A todo nivel, digamos, en ese año tan especial, del 50 aniversario del vuelo de Gagarin, uh-huh. Esa cuestión en particular. Básicamente, el 12 de abril, bueno, justamente porque se junta el aniversario del vuelo de Gagarin en el Vostok 1, el 12 de abril del 61, y también un 12 de abril, pero del 81, fue el lanzamiento de un primer transbordador espacial, que fue el famoso transbordador espacial de Estados Unidos, el Columbia. Ajá. Entonces un grupo de gente entusiasta del espacio dijeron, bueno, vamos a armar un evento, le pusieron la noche de Yuri, y fue creciendo año a año de una manera muy, muy interesante. La idea de la noche de Yuri es acercar distintas temáticas, distintas actividades relacionadas con las ciencias espaciales a la sociedad, de una manera amena, festiva, colaborativa, sobre todo para incentivar a los más chicos. Y una pregunta, es la primera a la nueva generación de exploradores. ¿Es la primera vez que se hace en La Plata? Es la primera vez que se hace en La Plata. Y bueno, nosotros como planetario nos sumamos a esta edición 2015. Muy poquitos eventos, por lo que estamos viendo. Ustedes pueden entrar también en Yuri's Night, es el evento en inglés. Pueden entrar al portal y ver el mapa mundial de eventos, muy pocos en todo lo que es el hemisferio sur. Hay uno en Australia, dos en Argentina, y creo que no mucho más, al menos hasta hace un par de días, capaz que ahora se ha actualizado. Así que bueno, estamos con mucho entusiasmo organizando todo esto. Che, y ya que se rescata tanto la figura de Yuri Gagarin, astronauta, ¿cómo le decían los soviéticos? Cosmonauta soviético. Sí, cosmonautas, los norteamericanos astronautas, sí. Y los chinos, que China es se convirtió en la tercera nación con capacidad de enviar humanos al espacio por los propios, sí. Se llaman taikonautas. ¿Cómo? Así que tenemos taikonautas. Talco, como el talco. Taiko. Ah, taiko. Con T. Taikonautas, cosmonautas y astronautas. Todos viajeros del espacio, digamos. Mira qué bien. Che, ¿y tiene más, prende más en Estados Unidos este evento o es en todo el mundo realmente? También hay en Rusia. No, en todo el mundo. En todo el mundo. Básicamente Estados Unidos y Europa. Pero en todo el mundo tenés eventos. ¿Y qué actividades va a tener el domingo? Bueno, nosotros el evento lo comenzamos a las 19 horas. Es un evento oficialmente por la Embajada de Rusia en la Argentina. A las 19 horas contamos con la visita del Club Vostok, de la comunidad belorrusa, de acá de la localidad de Berisho. ¿El Club Vostok de la comunidad? El Club Vostok, exactamente. Así como se llamaba la nave en la que voló Gagarin. Claro. Bueno, vienen unos 20 niños a realizar danzas folclóricas de Rusia. Yo creo que va a ser una de las cosas realmente más lindas, bueno, que más color le va a dar al evento. Vamos a tener baile de estos chicos, luego vamos a inaugurar una muestra temática sobre el programa espacial soviético a lo largo de su historia. Lo va a inaugurar personal de la Embajada de Rusia y un ingeniero argentino, ingeniero Pablo de León, que desde hace más de una década está en Estados Unidos, en la Universidad de Norteamérica. Uh-huh. Él se dedica al diseño y fabricación de trajes espaciales. Wow. Así que Pablo, un amigo de la casa ya, nos va a acompañar tanto con elementos de su colección personal. Hay cosas increíbles, por ejemplo, que se fue choreando ahí de la NASA. Elementos no lo pongamos en esos términos como vamos a tener problemas. Elementos de naves rusas, algo realmente, qué bueno. Va a estar para verlo ese día y no sé si vamos a tener posibilidad de verlo alguna otra vez. Y Pablo también nos va a brindar una charla sobre lo que fue el vuelo de Gagarin, una charla de unos 20 minutos. Y vamos a cerrar el evento con una proyección en el domo de lo que fue el vuelo de Gagarin, algo cortito, y una banda de música que se llama Astromonos, que está conformada por astrónomos de acá de la facultad. Así increíble. Que creemos que va a ser realmente una fiesta, un muy buen evento de participar. Creemos que sí, esperemos que salga todo bien. Sí, agradecemos esas cosas que suceden los domingos, que te cambia radicalmente la onda del domingo que viene a veces a la tardecita, como que decae. Diego, te habla Santiago, te pregunto cómo hacer para conseguir entradas. Hola, Santiago. Bueno, me hiciste la pregunta más difícil. El tema es, nosotros tenemos una capacidad limitada, ¿sí? Esa es una bueno, una limitante que vamos a tener siempre. Son 175 butacas. Y también, vale decir, y ustedes me van a comprender, los oyentes supongo que también me van a comprender, vienen estos niños a regalarnos esta danza, y a ellos obviamente son invitados especiales. Tenemos que también tenerlos en cuenta e invitarlos al domo, a la sala de proyección. Entonces ni siquiera tampoco podemos contar con 175 butacas, va a ser un poquito menos. La idea es que al comenzar a las 19, las entradas las repartimos a partir de las 18:30. Gratuitamente, ¿no? Sí. Voy limitada, todo es gratuito, como todas las actividades de nuestro planetario, entrada libre y gratuita. Contamos con un bono contribución de 20 pesos, pero que es absolutamente optativo. Claro. ¿Sí? El que desea y puede, colabora. El que no puede, ningún drama. En ese sentido, ese mensaje tiene que quedar bien en claro. Vamos a entregar dos por persona, como máximo, por esto que les estoy contando. ¿Desde qué a hora? A partir de las 18:30. Perfecto. Vamos a estar, me parece, acampando la producción y el staff de este programa, porque lo que contás suena muy, muy bien. Va a estar lindo, realmente. Obviamente, vale la aclaración por las dudas. La limitante en entradas está en cuanto al ingreso a la sala de proyección. Claro. ¿Sí? Por una cuestión de seguridad y de reglamento de la misma facultad, no podemos contar con público parado sobre las escaleras, y tampoco podemos incluir sillas móviles, digamos, ¿no? Porque ante una emergencia, las sillas móviles son un obstáculo muy, muy grande. Ese es el problema. Entonces, la limitante está ahí. Ahora, si viene más gente a ver la muestra, bienvenido sea. Ningún problema, al contrario. Nosotros contentos de que nos visiten. Lo que la parte de la muestra se va a levantar luego del domingo, sí. Pero parte de la muestra, que básicamente es la sección fotográfica, algo maravilloso de ver, va a quedar por varios días. Buenísimo. ¿Sí? Lo que va a ser en el domo, entonces, con capacidad limitada, es la proyección. La charla de Pablo de León. Ajá. Y la proyección compaginada, ¿no?, del vuelo de Gagarin, es decir, unos minutos nada más. Perfecto. Y la banda de música, Astro Monos. Sí, esperamos llegar temprano, igual así no nos perdemos de nada. Te pido una dirección web donde podamos chusmear otros eventos. Sí, lo que más nos resulta, digamos, efectivo a nosotros son las redes sociales. En Facebook, Planetario Ciudad de la Plata, hay una cuenta trucha, como muchas instituciones la tienen, así que, pero en cuanto entren y vean el volumen de información y la cantidad de seguidores, se van a dar cuenta cuál es la posta a posta. Dale, y si se llama la tuya, Planetario, la denunciamos. Ciudad de la Plata, y también en Twitter, @planetarioLP. Nos pueden seguir por las dos redes, ahí está la información. Perfecto, y está el evento, la noche de Yuri Gagarin, que acá estoy viendo. Así es. Y le puse participaré. Entonces, resumiendo, este domingo 12 de abril, desde las 19 horas, la noche de Yuri en el Planetario. Así es. Gracias por comunicar. A ustedes, los esperamos. Dale. surrender to flattery. Fly on, come down on duplicity. And above all things, my song. Take the money and run. I still model like less than panicky. In vain, search for a remedy. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Quince minutos faltan para la una del mediodía, horario en que finaliza el programa que estás escuchando. Mientras Arroyo Salgado y Fane ya están frente a frente, Fane. Están en un careo. ¿Vieron que Arroyo Salgado la está buleando últimamente a Fane? Sí. Le dice que es incapaz, que no tiene la pericia suficiente para llevar a cabo la investigación y qué sé yo, la quiere correr. Perdón, yo no entiendo mucho, ¿no? Sí. Desde la ignorancia. La querella, ¿puede ser tan bocona? Es una cuestión de los medios, ahí ya... O sea, lo que sucede legalmente son pocas cosas, pero la chabona está todo el día boqueando. Medio atrevida, Arroyo Salgado. Muy atrevida. Me parece que sí. Están en un careo, Arroyo Salgado y Fane, y la jueza está ahí arriba y va a definir a ver quién ganó el duelo de insultos. Ah, pero y corriendo totalmente el eje de la investigación. Es una estupidez. Mientras esto sucede, insólitamente, una fan de Fane sorprendió en tribunales. Acá está bien, hay que ser fanático. Hay que ser fanático, es verdad. Es una nueva forma de vivir. Hay que ser fanático en general vivir. Y después hay que ser... Se merece Fane una fanática. Sí, definitivamente se merecía una fanática. Pásame la foto que la quiero ver. Acá hay una mujer, te la muestro, mira. Lentes, sombrero Panamá, ¿se llama este sombrero? Así medio blanquito. Sí, y está vestida completamente de violeta. Pollera violeta, remera violeta, chaina violeta, saquito violeta. Y tiene un cartel que dice... Yo soy Fane. Muy capa la vieja, muy capa. La insólita fan de Fane que sorprendió en tribunales este martes en la sede del juzgado, donde se define la audiencia clave para el futuro de la investigación, se presentó esta mujer simplemente para demostrar su apoyo. Lo raro de todo esto es que la fiscal Fane no es oficialista, digamos. O sea, si el meollo de supuestamente de la cuestión es el gobierno mató a Nisman y por eso Arroyo Salgado está pataleando todos los días, o sea, se confundió de enemigo, digamos, porque la fiscal Fane está representando al Estado, pero no es para nada oficialista. No. Y la acusa a ella como si hubiese estado tratando de encubrir al verdadero asesino. Es una pelotudez total. Va entre acusarla de encubridora y acusarla de incompetente. Porque vieron que le bulearon toda la escena del crimen y dijeron que se había olvidado un cargador de celular, de que habían subrayado todos los libros de Nisman, de que se habían comido 5 panchos. Lo que pasa siempre. Habían meado en el baño por sobre el cadáver. Me encantan las fotos de Fein, me encantan. Yo debería hacerme fan también. Son muy buenas. Las expresiones que ella tiene, que es claramente, es un poco, me hace acordar a mi abuela. No sabía si decirlo o no, pero hace los mismos gestos, tiene la misma corporalidad. Sí, es verdad. Y no, pero mi abuela no es fiscal, un fiscal tan importante. Podría ser una abuela común. Es que la clave es da familia Fein, ¿no? Sí. Pero la clave es que Fein no era una fiscal importante, era una fiscal de un juzgado retranca que resolvía cuestiones mucho más tranqui, mucho menores. Y de casualidad estaba de turno cuando se murió Nisman y la chabona quedó ahí. De hecho, se estaba por jubilar. Tenía vacaciones compradas para irse, no sé, a la Polinesia, ponele, tranqui, a tomar una coquita y se clavó y medio por orgullo profesional sigue. No sabemos por qué sigue, porque realmente es lo peor que te puede pasar, sí, que te encajen esa causa. Aparte en el medio del verano, tremendo. Yo saldría a decir, no sé, porque se murió Feynman, ¿no? ¿Cómo se llama? Fallido Nisman. ¿Quién lo mató? Basta, no me molesten. Que defina otro. ¿Qué novedades hay de la investigación, más allá de esto, de la investigación sobre Nisman? ¿Hubo algo? O sea, no quiero defenderla a Fein. Sí, defender a Fein. Bueno, pero van 4 meses y no sabe nada. Defendamos a Fein, basta. No, están volviendo a hacer las cosas. Vuelven a entrar al tanto de Nisman. Vuelven a contar cuántos orificios tiene en su cabeza. Vuelven a... Y da lo mismo. Va Rosa Salgado y pide un peritaje diferente y los peritos medio que fantasean cualquier boludez. Y no, eso fue espectacular. No. El capítulo en el que apareció Arroyo Salgado con los 4 especialistas afirmar que no había sido de ninguna forma un homicidio. Por lo tanto, sí o sí debería ser... No, no había sido... Un suicidio. Por lo tanto, sí o sí debería ser un homicidio. Fue espectacular, porque eran exactamente las mismas pruebas. Sí. ¿Y se acuerdan cuando apareció esta rolinga? Sí. Que ahora ya están. Me gusta que tengamos nuestro momento para revisar el caso Nisman, que no estábamos en el aire. ¿Verdad? Pero era una deuda pendiente. La rolinga estuvo una semana que estuvo en todos los medios. No sabía nada al final. La inventó Clarín. Nada. Y la chabona estaba en cualquiera. No tenía ni idea. Ni tenía tampoco demasiado interés. Pasa que se hacía medio la amenazada, ¿o no? Claro, como que no podía hablar mucho. Le daba miedo, supuestamente. La habían ido a buscar al bar. Le habían preguntado si era la testigo del caso Nisman. Porque la chabona estaba, creo, volviendo del boliche. Y la agarraron ahí. Estaba volviendo del trabajo. Y fue a testificar, ¿no? Sí, y fue con otra pibia que también agarraron, que la otra lloró tanto, literalmente, que la dejaron irse. Y esta se quedó. Salí. Es una buena táctica llorar. ¿Algunas fueron testigos del procedimiento? Sí. Yo no. ¿Qué fue? ¿Qué procedimiento? De un allanamiento. Buscaban drogas, armas, no encontraron nada. ¿Estabas la familia dentro de la casa? Estaba la familia, pero no estaba la persona. Sí, re feo. ¿Y tiraron toda la mierda? Te desarman todo. Es la antimudanza. Es la antimudanza. Sí, sí, sí. Dan vuelta a todo. Y vos estás ahí con una cara de pelotudo. Que además tampoco es que podés hacer nada. No, claro. Ese no es el procedimiento, señor comisario. Sí, no. Déjate de joder, pibe. Claro. ¿Te sentís un poco cómplice? Y un poco sí. Sí, igual uno se siente desprotegido porque están todos con chaleco antibalas, armas. Y vos de testigo gentil. Y a vos te ponen así. De testigo gentil. Como Dios te trajo al mundo prácticamente. Claro, es verdad. Si se arma un tiroteo, sos el primero que caes. Decís, por favor, quiero subirme al patrullero, estar en otro lugar. Prestame un chaleco antibalas y quedás como la nata en Israel. A nuestro oyente @fagostin nos dice: no fue orgullo profesional. La bardearon de todos lados porque se iba a tomar vacaciones. Pero se iba a retirar. ¿O no? Va, no sé, yo la verdad, de Fein. La vida privada de Fein no nos incumbe tanto, solamente nos gusta su imagen, su sex appeal. Sí, sí, es un... Ya está, que tenga un programa. Que vaya al bailando. Fein al bailando. Yo creo que si logra cerrar el caso, puede llegar a... Presidenta puede llegar a ser. No, pues sí, puede estar piola. Puede ascender, digamos. Puede ascender. ¿Querrá? Y no sé. ¿Querrá catapultarse a la fama ahora? Yo la veo medio estresada. como que se le, la cara se le derritió. ¿Vieron como que se le pongan abajo? De esos años le, que cuentan como cuatro. Se le está ablandando, sí. ¿No? Está como... Che, Fein, se te derritió la cara. Tiene la cara por el piso, realmente. No está en su mejor momento. Bueno, llegamos al final de lo que llamamos Le Tercer Mon Radio. En nuestro programa número 117. Nueva temporada. ¿Puedo solicitar el brindis? Solicita. Pero no lo tengo. Bueno, no, sino claramente por Yuri Gagarin, primer cosmonauta en visitar el espacio y todo lo que eso genera en otras, entre muchas cosas, el Planetario de la Plata, que va a ser una gran expo. Es muy bueno lo del Yuri's Night. Yuri's Night es una muy buena iniciativa. Sí. Después, hashtag la noche de Yuri. Después vamos a entrar en la página donde se ve, digamos, los eventos en otras partes del mundo. Me dejó medio en Orsay nuestro entrevistado cuando yo le dije Yuri y al toque me dijo Yuri. Ay, es qué Yuri. Feo. Mi primo se llama Yuri y se pronuncia con. ¿Tu primo se llama Yuri? Sí, y se pronuncia con I. ¡Qué bueno! O sea, la sh es rioplatense. Está bien que le digamos Yuri, claro. Porque nosotros hablamos así, pero no se dice. Me gusta el nombre. Es un lindo nombre. Yo se lo pondría a un gato. Con todo respeto para tu primo. No, está bien. Bueno, yo ya brindé. ¿Por qué brindaste? Yo por Corina, que tiene nombre de feminista. Yo tengo que brindar por una persona ahora. Porque ustedes brindaron por personas. Sí, no, brindá por los gatos. Y hacer algún brindis menos políticamente aceptable. Nuestros dos son muy, muy quedados. ¿Por no Máximo? Sé, no, Floppy Kirchner es simpática. ¿Qué pasó con el embarazo de Florencia Kirchner? Voy a hacer una pregunta antes del brindis. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Había salido por todos lados. Que ¿Osta? Se había hecho un aborto. No sé. No, que estaba embarazada. Ah, bueno, está bien. Mezclé todas las historias. No sé. No escuché nada nunca. No sé. ¿Estaba embarazada? Claro, dicen que está embarazada, pero ahora no está embarazada. ¿Está de novia? Sí. Sí, hace como 4 años, porque yo... Vaca Narvaja. Apenas me enteré que estaba embarazada, digo, uy, es madre soltera y no. ¿Sex sí o sex no? ¿Flor Kirchner? Sí. Para mí no, pero tiene algo. Tiene onda. Tiene onda. Es canchera, se viste bien, pero no es linda. No. Sexy no es. Es verdad. Yo voy a brindar por los perros que me caen bien a mí, nada más. Ah, bueno. ¿Y cuáles serían? Son muy pocos, pero bueno. Los que me caen bien a mí, que no, porque me dan miedo los perros en realidad. Entonces no voy a brindar genéricamente por los perros cuando los veo como una amenaza. Nos dejaste el pie para irnos con el último tema sobre perros del día. En este caso, Viejas Locas Perra. Nos vemos el martes que viene. Nos oyemos. Nos oímos. Nos oyemos. Esto fue Le Tercer Mon. Los oyemos. Gracias por estar del otro lado del dial.